Y bueno, el año pasado surgió la idea de volver a tocar y bueno, arrancamos de vuelta. Con trabajo y un poco de esfuerzo y muchas ganas, bueno, estamos en carrera de vuelta. En Cinerama tocamos el bajo, yo toco el bajo y bueno, está Hugo en guitarra y coros, yo hago bajo y coros. Sofía Laborde es la cantante de la banda que es la cara de Cinerama y es una cantante de lo mejor que he visto todo y fíjate que hace mucho tiempo que estoy tocando. Y Facundo Fernández en batería, es una banda muy muy simple en realidad, es un power trio en la música, una cantante y funcionamos nada más como haciendo música para una cantante, no hay más nada que demostrar, simplemente hacemos música, ¿se entiende? Sí. Es muy simple, es algo muy funcional. Sí, no, todo de rock, Facu tiene también tocó en muchas bandas de punk o cosas así, Sofía siempre cantó rock y bueno, Hugo y yo somos del rock, muy muy del rock y del pop, ¿no? Hugo también tiene muchas influencias del lado del pop y de todo un poco, ¿no? Uh-huh. Como todos. Sí, tocamos varias veces acá, tocamos en Bransen y ahora, bueno, la semana que viene tocamos en Ciudad Emergente el domingo 6 a las 2 de la tarde. Esa chance se dio como cualquiera, simplemente nos anotamos, vimos las bases y condiciones. Había que hacer un video, estamos grabando un disco, así que agarramos un tema del disco, le hicimos un video en mi casa, subimos la información y bueno, nos eligieron para formar parte de un show, ¿no? Y si nada más hace rock con algunas notas de pop y en realidad es rock, uh-huh. Es un rock. Si es algo, como decía, como es tan simple como que se canta en vivo, tocamos en vivo, cantamos en vivo, no, nosotros tocamos como la vieja usanza, se afina y se canta y se toca. Las letras y la música, bueno, las letras las hace Sofía y muchas las hizo Hugo, todo lo que es la armonía, la música la hace Hugo y bueno, y nosotros Facu y yo estamos ahí poniendo la pared que es el bajo y la batería. La idea del disco estamos grabando, bueno, ahora hicimos una sala de ensayo en mi casa, estamos grabando toda la música para sacar el disco nuevo, digamos, ¿no? Y son, a ver, como somos bandas emergentes, los shows suelen ser medios cortos, serán unos 20 minutos, serán máximo 5 o 6 canciones, 120 bandas. A las 2 de la tarde estamos tirando el primer acorde.